Estás escuchando Radio Pedal. ¿Cómo está saliendo este programa? ¿Cómo te estás sintiendo, Vale? Maravillosamente bien. Y seguimos ¿vos? En este... Yo estoy de fiesta. Seguimos en este bloque que trae por cometido saber lo que se está tramando en el barrio. Recién estábamos con Vecines para la Plaza Misiones y ahora estamos con En las Malas Mucho Más. ¿Te parece, Vale, si los presentás, les presentás el proyecto? ¿Cómo no? Me corregirán si algún dato de estos que voy a decir está mal, pero a partir de un incendio que ocurrió en la Plaza Las Misiones el 28 de agosto del 2022, que afectó gran parte de las instalaciones del Club Goes, porque como nos contaba recién Elisette, la plaza está ahí como alrededor del club, hinchas y vecines del barrio se organizaron para dar apoyo al club luego de este incidente. Y bueno, la comisión está cumpliendo un año también, de existencia, felicidades. Muchas gracias. Y bueno, ahora ya nos van a contar un poco más, pero parece que mañana van a estar de celebración. Van a pasar cosas mañana. Vamos a darle la bienvenida a Matías, a Sofía y a María, que están acá acompañándonos en representación de En las Malas Mucho Más. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, gracias a ustedes por invitarnos y contar un poquito lo que se viene mañana. Bueno, antes de hablar de lo que se viene mañana, para empezar, vamos a empezar por el principio. Y me voy a repetir la pregunta anterior, porque si queremos saber lo que está pasando en el barrio, imagínense que nosotros llegamos acá en marzo. O sea, nosotros no conocemos todo el barrio. Entonces, y mucho menos conocemos un colectivo. Solo sabemos esos datos que maravillosamente nos explicó Vale La Salvia de un incendio en la plaza que ocurrió el 28 de agosto del año pasado. 2023. Del 2023. Ah. Arreglame el dato ahí. El 28 de agosto ocurre un incendio, ¿no? Y ustedes se empezaron a organizar. Sí, así es. Mirá, te cuento. Yo estaba en el... estudiando, y de pronto me llegó un video que se está prendiendo fuego el club, a lo cual yo digo, no, esto debe estar fake news. Hasta que me empiezan a mandar varios mensajes, gente, che, se está prendiendo fuego el club. Y bueno, salgo de la clase, le digo al profesor, permiso, me voy, que se me está prendiendo fuego mi casa prácticamente. Salí en chiva, me fui hasta la plaza y era evidentemente una realidad. De ahí en adelante, las actividades en el club se cortaron. Y no la liga, y no los cuadros que compiten, la primera, como quien dice, y todo lo que es el negocio del básquetbol, sino la actividad también de las formativas y los chicos que hacen actividades en el club, que son tan fundamentales para el barrio y para toda la comunidad. Por ende, desde esa fecha en adelante, nos pusimos en marcha para tratar de abrir el club ante esa eventualidad que surgió. Entonces se pensó para hacer un festival con bandas para recaudar dinero, porque había que llegar a una cifra que era el millón de pesos. Lo cual, tipo, hicimos, bueno, está. Tocó mi banda, que era La Zapa, tocó bandas de tributo a Papo, se consideran bandas de cumbia también, de diferentes estilos. Y está, quieras o no, tipo, hicimos el evento, se convocó a toda la gente. Nos acompañaron en gran número y llegamos a una cifra como de 400 y algo de pesos, 4.000 pesos, digo. 450.000 aproximadamente, sí, con rifas y todo. Lo cual no solamente fue grato el importe, pero más que nada fue todo lo que fue la jornada y todo lo que fue el antes, porque no, viste que los viajes a veces cuando llegás a destino son lindos, pero es más lindo cuando te empezás a imaginar o todos los aprontes. Y eso en realidad es como que es el lindo viaje. Entonces nosotros nos juntábamos con un cuadernito yendo a la plaza, diciendo, bueno, está, necesitamos tantas Coca-Cola, tantos panes de pancho. Sin tener idea de nada, ¿no? Tirando claro. Números, creyendo más o menos lo claro. Que podía hacer. Claro, no teníamos idea de nada. Claro, nosotros jamás habíamos organizado un evento para todos los barrios. Claro, sí. Improvisando. Y era un cumple, gigante. Porque siempre me quedo corto y termino yendo a buscar más cerveza, lo que sea, ¿entendés? Entonces, claro, mediante donaciones, yendo en bicicleta a todos los puestos, o viendo a ver, entonces rescatábamos una Coca-Cola de acá, una funda de allá, panchos de acá, el vecino que hacía una torta, hicimos rifa, vos tenés una peluquería, te animás a donarnos un corte de pelo, y así tipo se hizo el evento. Y en adelante no paramos. Te interrumpo, Matías, sí. Porque hay como algunos detallitos que para construir esta, que para ustedes es va a ser muy sencillo contestarme. Se incendia el club el 28 de agosto, ¿no? O sea que ese día fatídico en el que ustedes todos están relacionados al club. Somos hinchas del club. Exacto. Ahí va. Sí. O sea que no van a hacer deporte al club, no forman parte de ningún cuadro, o sea, no van al club a hacer. No hacemos deporte. En el club no hacemos. Yo en lo personal jugué al básquetbol ahí de chico, porque en realidad lo que tiene el deporte es que vos podés hacer formativas, como quien dice, hasta los 18 años, y si no, después no tenés cualidades como para explotar en primera, ya se te cierran las puertas. Claro. Entonces, bueno, mis habilidades no eran esas. Perfecto. Entendido. Entonces, hacía boxeo o esas cosas, que es otra actividad que hay en el club. Eso sí, hacía. Ahí va. Entonces, como hinchas de Boes, uh-huh. Se pusieron en la camiseta de decir, hay que reconstruir o por lo menos colaborar para reconstruir el club. Sí. Que más allá de ser hinchas, también es parte del barrio. Sí, ¿no? Es una actividad cultural del barrio. Y desde ese momento del accidente, que todavía no sabemos por qué, y me hizo una de las preguntas que me quedó, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? No lo voy a preguntar, pero yo sé que si yo me lo estoy preguntando a alguien más, se lo está preguntando, y le estoy avisando hacia alguien más que no vamos a hacer esa pregunta. ¿Cuándo fue el evento? O sea, ¿cuánto tiempo estuvieron ustedes organizando? María, que no me ibas a hablar, me vas a contar Se va acercando, ¿no? ¿Cuánto duró la preparación del viaje? Claro, todo ese viaje que hicieron juntos para lograr el evento. Y el evento fue el 23 de septiembre, o sea que desde el 28 hasta el 23. Menos fue de un mes, o sea, sí, un mes para pero hacer. Pero todos los días, ¿no? Sí, claro. Sinceramente, el creador de este grupo, acá, Matías. Responsable. Sí, sí, el responsable que fue... Sí, en realidad la iniciativa la tuviste vos. El manijero. Y después... Conocemos ese rol de manijero tan necesario, María. Sí. Y después se fue armando el grupito que está que entre todos, o sea, era todos los días y bueno, vos encárgate de esto y bueno, más o menos ahí lo fuimos llevando y está, y en un mes... Y en un mes hicieron el evento. No sabíamos en realidad lo que iba a pasar. Pero lo que más pasó, además del evento en sí, fue esta conformación de un colectivo, ¿no? Totalmente. ¿Cómo nace ese nombre? En Las Malas Mucho Más, muy obvio. Mucha gente ya está diciendo, ay, Pau, no preguntes. Sí, lo pregunté. Bueno, no, en la hinchada tenemos una canción, entonces, bueno, se tomó un poco de ahí, ¿no? Y en realidad, para volver un poquito atrás, muchos de nosotros tal vez nos conocíamos de vista, pero no teníamos relación. Yo a ellos no los conocía. Yo llegué a la plaza un día, me acuerdo que... Vi el Instagram de los vecinos de Las Misiones y que se iban a juntar y dije, che, ¿puedo ir a dar una mano? Y me contestaron que sí. Y bueno, llegué un sábado de mañana, ahí caí nomás a ver en qué podía ayudar. Y bueno, estaba toda esta locura ahí, ya, sí, dale números, la rifa, no sé qué, no sé cuánto repartimos, hacemos. Y bueno, y desde agosto hasta el día de hoy no hemos parado. Un día. Ajá, hablamos todos los días. Nosotros tres por lo menos hablamos todos los días. Está. Pero se me van como que de golpe al hoy y yo todavía estoy en el 23 de septiembre, ¿no? Porque Matías dejó clarísimo que más allá de lo que ocurrió el 23 de septiembre, lo más rico fue ese proceso, ¿no? En la construcción de un colectivo con un objetivo, con una meta, con un propósito bien claro que hizo que se armara un colectivo de gente desconocida. Exacto, ¿no? Gente que se conocían de vista y que los unía el amor. Y de repente íbamos a todos los partidos y ahí que en realidad están en el grupo que no las reconocías y de repente ibas a todos los partidos. Claro, pero... ¿Y este de dónde salió? ¿Viste? ¿Será hincha desde cuándo? Porque yo nunca lo vi. Toda la vida vi el partido al lado tuyo y nunca me diste gol. Y ahí nace esta agrupación con ese objetivo en particular. ¿Sabían ustedes en ese momento qué iba a pasar después del 23 de septiembre? ¿O pensaban que esa organización era solo para ese objetivo en particular, que era, bueno, juntemos todo el dinero que podamos como para cosas y ya está? Todo lo que pasó, ese mismo 23 de septiembre, lo que vimos fue una locura, creo que quedó en el corazón de todos de por vida, porque la verdad que lo que vivimos fue no sé, te lo digo y la verdad que me emociona. Y no pensábamos que esto iba a seguir. O sea, era como cumplir con eso, en realidad, que superó totalmente nuestras expectativas. La gente te compraba cualquier cosa a cualquier precio, porque la idea era colaborar. Gente que nos decía, vine de Maldonado, vine de Canelones, pasé un rato. Gente que se reencontraba, grandes, chicos, la plaza rebosaba de gente. Pero no, la verdad que creo que ninguno de nosotros pensaba que esto iba a seguir hasta el día de hoy. La verdad que me parece que no, hablo por los tres y por todo el resto del grupo que no está acá, que somos muchos, que les mandamos un beso, son un montón. Pero no lo pensábamos. Sí, el grupo, de la cantidad que somos, como que ha ido gente colaborando constantemente, gente que no está tan activa como antes, gente que pasó y sin embargo no está en el momento, pero sin embargo siempre está a disposición o siempre está para dar una mano, y eso es lo que es, porque en realidad es en parte por todos, es de todo ese grupo y cualquier persona que quiera dar una mano también está invitada a participar. Y repito lo que dijo Sofi, que no pensábamos que iba a seguir, pero bueno, como que llegó un momento que dijimos, bueno, che, ya que estamos todos juntos, ¿por qué no seguimos? ¿Qué fue lo otro que hicimos? ¿Después de eso qué? No, y después hicimos una comida de cierre, quisimos hacer una comida de cierre del evento, y ahí, bueno, y ahí seguimos. Empezaron, en vez de cerrar, abrieron. ¿No? Ahí va, y ahí se nos ocurrió hacer algo más, que la raviolada. Hicimos una raviolada para todo el barrio. Entonces vendimos tickets y cuando terminó de vender, che, vendimos 700 tickets. O sea, hay que hacer 700 porciones de ravioles. Hay que volver a improvisar, chiquilines. Entonces, toda gente que tampoco, ¿cómo hacemos para hacer 700? Entonces está lo mismo. Pedimos donaciones para todos lados, lo cual también, obviamente, nosotros ninguno es de tener dinero. Entonces, o sea, todos hicimos la vaquita entre todo el barrio, se consiguió, se cocinó. También pila de gente participó y bueno, lo mismo, lo hicimos en la cantina del club, pero ya con el club abierto. Entonces fue lo lindo, fue de poder hacerlo, cumplía la misión de poder haber abierto el club, y no solamente eso, sino que la gente que pueda ir al club a comerse un plato de ravioles y encontrarse con los vecinos que antes estaban haciendo la fuerza para la plaza, todos juntos para hacer eso, y una vez estábamos todos adentro comiendo ravioles cuando también la cantina del club no hace esas jornadas de integración, lo cual también para nosotros es que queremos recalcarlo, de que no solamente somos que juntamos dinero, sino que queremos hacer algo como que sea integración al barrio y que sea como algo social, donde el club se abra las puertas al barrio y realmente le devuelva, porque el club es de la gente. O sea, el club vacío sería un edificio, ¿no?, constantemente de cemento. Lo que le da vida es la gente, por ende es tan valiosa la gente como cuando los triunfos, cuando suceden. Entonces, claro, eso que hicimos, esa raviolada, todo lo recaudado fue para la formativa del club, para los chiquilines, que con la suspensión de las prácticas tuvieron que ir a otros lados, pila de gente, pirigurises se fue a otros clubes. Entonces, todo lo que juntamos, compramos equipamiento para ellos también. Y ahí también seguimos. ¿Y eso fue cuándo? Eso fue en noviembre del año pasado, ¿verdad? Sí, en noviembre del año pasado. Sí. Hicimos la jornada, recaudamos fondos. Obviamente que hicimos un trabajo con el preparador físico y los técnicos para saber en realidad qué se necesitaba, cuáles eran las necesidades. Y bueno, y compramos mancuernas, pesas, colchonetas, las power bank, pelotas. Y bueno, y me acuerdo que para mostrarle todo, para presentarle los materiales a los chiquilines, hicimos como una merienda con galletitas. Eso fue, ¿qué fue? En diciembre, en pleno verano era, no había nadie, mucha gente. El 6 de enero que acondicionamos la sala para entregarles todo. Ahí va, es verdad, hicimos una jornada, un fin de semana con 40 grados de calor, de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, pintamos, revocamos toda la cantina, lo hicimos nosotros. Así que bueno, eso también fue como una doble satisfacción. Sí. Recondicionamos el lugar y además se lo presentamos a los chiquilines como nuevo, en realidad, por así decirlo. Y bueno, con mucho amor sobre todo, ¿no? Sí, y hoy vamos al club y los vemos que están trabajando con esos materiales, que ellos también tuvieron que vender sus porciones también, ¿no? De ravioles, como para colaborar y entender que tenía un fin y un objetivo que era para ellos y para los que vengan también, y de cuidar los materiales, que también es fundamental. Así que bueno, nada, No sé si se me escapa algún detalle no, más. No, claro, porque no es lo mismo, tipo, caer en un lado donde ya tenés todo. Nosotros es un club que le cuesta todo. Y yo también pasé por esa etapa de jugar y no tenía ni la tercera parte de lo que tienen los gurises. Y sin embargo ellos tienen eso, pero no por eso que hay que quedarse ahí con eso, ¿no? Hay que ir a más. Y ellos también valorar un poco y que cuiden, porque dice, si hoy o mañana capaz que viene un compañerito, tiene una pesa, che, vamos a cuidar esto porque esto nos costó a todos, yo tuve que venderle a toda mi familia. Esto claro, para sí, comer claro. Ravioles, ¿entendés? Sí. Y todo hicimos para que, 80.000 ravioles. Hicimos 80.000 ravioles, le pido por favor. Que... Con 30 grados de calor. Sí, sí. Entonces como que eso le da un poco más de valor y sentido a todo y genera también el compañerismo y la comunión entre ellos. Bien, así que es un barrio, por lo que estuvimos escuchando hace un ratito a Eliset con vecines de la Plaza Las Misiones. Ahora estamos escuchando En Las Malas Mucho Más, otro colectivo que agrupó hinchas del club en una situación particular que parecía que iba a ser con un objetivo puntual, pero se quedaron, ¿no? Y en ese raconto de actividades y de tareas llegaron a enero, pero estamos en septiembre del año siguiente, ¿no? Sí. Y parece que el objetivo del colectivo no es solamente recuperarlo después de un accidente, o sea que un poco que mutó ese objetivo. ¿Cuál es el objetivo del colectivo entonces? ¿Pueden ahora decir por qué están organizados en colectivo trabajando? Es una buena pregunta. Antes de pasar a eso, sí, hicimos una lentejada para 700 personas después de la Navidad. No. Cámara. No. O sea, igual no sé si fue la mejor idea que se nos ocurrió. O sea, lo hicimos, pero nunca más. Solo quieres ver más lentejas. Nunca más. Hicimos una lentejada para poder que hayan también un espacio que es la cantina, recuperar ese espacio. Entonces está también. Toda la gente venía a comer su porción de lentejas. También para esto nos colaboró hinchas conocidos, también reconocidos del club, como Jorge Moris también, que nos dio parte en el sentido de actuación en ciertos espectáculos que hicimos. Después, bueno, todos diferentes grupos. No sé, el Negro Apagón estuvo los 90 años con nosotros, el Congo Bongo. Ahora para igual no me quiero adelantar ahora. No te adelantes porque nos matás la pregunta. Ah, perdón, antes te maté la pregunta. Antes de la lentejada festejamos los 90 años del club también. 90 años del club, ¿no? O sea, ya venimos, hicimos los 90 años del club, sí, la lentejada y la última fue el Día del Niño ahora en agosto y ahora de agosto niño, ahora. No, sin parar, o sea, es un mes. ¿Le das un mes? Claro, y no, te hacemos un evento. No. Sí. O sea que yo voy a aventurar, que es como sería como el alma mater de la parte del otro lado del club, ¿no? O sea, como esto que vos decías, Matías, sí, ¿no? Que el club, si es del barrio, si es de la gente, la gente es la que está. Entonces trabajando. Nosotros es como que agarramos queremos agarrar la llave del club y decimos, bueno, vamos a abrir el club para esto. Claro. Y no para solamente para cobrar una entrada para los partidos que juega hoy, sino que el club tenga una función más como de arropar a toda su gente, a la comunidad, y que sirva un poco para el esparcimiento y también para la recreación de todos sus vecinos, claro, que son el alma del barrio. Y yendo a la pregunta que tú dijiste, ¿cuál es la función o por qué surgió? Sí. Y a mí me gusta decir que como que estamos para unir y para brindar esa satisfacción también que propia entre ayudar. Porque cuando vos das, es como que se te vuelve todo por 30 y como que estamos tirando buena energía o buenas cosas al universo y nos está volviendo. Y agradecemos a la gente que siempre apoya, porque la verdad que para nosotros, más allá de que lo decimos con que fue un trabajo, pero lo hacemos con mucho amor y con mucho cariño y son cosas que te llenan el alma. Y que la gente se dé cuenta que en realidad que no dependemos de que la gente, el poder lo tiene la gente, que no dependemos de ningún dinero, que si hubo que busque juntar esta plata, nos organizamos y lo hicimos. Y que todo parte de las ganas y del amor que le pongas a las cosas para que se puedan conseguir. Y bueno, estamos para eso, para demostrar que se puede. Bien, y hace un año, ¿no? Sí. Sí. No, además que también que la gente apuntar un poco más a lo social y a generar ese sentido de pertenencia, de que no es solo que Goes gane los partidos de primera. O sea, más allá de que hoy estamos jugando Metro, que generen eso de que, bueno, ta, podemos ir al club a tener un ratito de recreación, juntarme con el vecino, de generar esa parte social también, que no es solo ir a ver un partido, sino que no, unirnos, porque, ta, porque en realidad es un poco eso, más a lo que apuntamos. Por eso siempre estamos con nuestro objetivo, son las formativas, son las semillitas del club. Bueno, sí, lo demuestran ustedes mismos, ¿no? Que son el club y que demuestran que cuando la gente del club se encuentra y se junta, pasan cosas increíbles. Bueno, ahora sí se viene el cumpleaños de un año, de este En las Malas Mucho Más. Y este, ¿y qué va a pasar, Matías? Bueno, va a pasarle que este sábado... Mañana. Mañana. Cómo pasa el día. Ya es mañana. Ya es mañana. No, es que el año se pasa volando. Los días se pasa volando. Mañana, sí, muy nos salgo y conducta. A partir de las 15 horas, invitamos a toda la comunidad, a toda la gente que se quiera arrimar. Vamos a hacer un espectáculo totalmente con entrada gratuita en la Plaza de las Misiones, que queda en Colorado y Valle Inclán. ¿Tá? Y van a haber varios espectáculos musicales. Vamos a tener a Papina de Palma, Nakama Crew, vamos a tener al Umbral, Joaquín Mareco, La Cumana, Miguel Ángel Cufós, y cerramos con La Escuelita Tambores, que es una, que son una organización de gurises que se juntan a tocar ahí en el Brazo Oriental. Y aparte vamos a tener jornada también para los chicos a cargo de TA Eventos, que van a estar haciendo como animación y recreación para los peques. Y también va a haber exhibición de los gurises de boxeo del club, que van a demostrar un poco el laburo que están haciendo y los que van a competir también para que, bueno, para que el gimnasio también se abra al barrio y que todo el que se quiera sumar a hacer actividades también que vea cómo se está trabajando y también están las puertas abiertas para que puedan participar. Entonces, bueno, o sea, invitamos a todo el mundo a que venga. Mañana a las 15 horas, en la Plaza Las Misiones. Y todo lo recaudado, una vez más, va a ser para las formativas del club y para los gurises que juegan en el club. Y después de mañana ya se pondrán a pensar qué más van a hacer. Bueno, veníamos discutiendo un poco eso, que hasta el 2025 estábamos pidiendo un poco de licencia. Sí. Es más, ahora estábamos en el club, estaban las gurises, estaban con el tema de lavando las verduras, tipo la lechuga y todo para las hamburguesas, los choris de mañana. Yo también estaba dando unas vueltas ahí, yendo a buscar los globos al barrio de los judíos. Sí, no, estábamos a full. Y como también estuvimos toda la semana, y no solamente nosotros, también gurises de la comisión también yendo a buscar permisos al comunal y moviéndose también por hielo, todo. O sea, nosotros somos los representantes, pero en realidad están la gente que está en la comisión y también toda la gente que nos ayuda por fuera, que también son parte también de la comisión, que nos dicen, mirá, negro, estoy para dar una mano, contá conmigo, a partir de las salgo a trabajar y me mando para ahí, si hay que cortar un pancho estoy, si hay que dar vuelta una hamburguesa, contá conmigo. Entonces es parte de todo, es una recreación y de todo, abierto a todo lo que quiera participar. Bueno, excelente, aquí estábamos con Matías, Sofía y María, algunos de los integrantes de En las Malas Mucho Más, estos hinchas de Goes que tienen un colectivo que busca acercar el club al barrio, el barrio al club, e integrar sobre todo esta forma diferente de habitar los espacios del barrio, y esto es lo que está sucediendo en nuestro barrio ahorita. Sí, ya antes con Elisette pasábamos la agenda de la Plaza Las Misiones, pero para quienes se quedaron súper manija de conocer la plaza ayer, vayan mañana a las 15 a apoyar En las Malas Mucho Más. Y vamos a recordarle, porque siempre hay alguien que dice, ay, Plaza Las Misiones, ¿dónde queda? Ramón del Valle Inclán y Colorado. Colorado. Así que mañana a las 15 horas los queremos. Bueno, a partir de las 15 hasta más o menos hasta las 22, 23. Ah, se va largo. Buen clima para ahí mañana. Que vamos a tener una cantinita, van a dar cosas para comer también. Y si quieren conocer más acerca de este colectivo, los pueden encontrar en Instagram en @ en las malas mucho más. Así, todo junto. Ah, en las malas mucho más. Igual, gracias. Si ponen en las malas mucho más, ya va a aparecer. Está bien. Para... Bueno, invitarlas también para que se den una vuelta. Bien. Ya estuvimos ahí charlando con la gente también de acá afuera de la radio, de fuera de acá de los micrófonos también que están acá, para bien. Que se den una vuelta, que es más que invitados, y le damos la bienvenida al barrio y cualquier cosa que necesiten, cuentan con nosotros para lo que sea. Bueno, bueno, igualmente estaremos acá nosotros también en el barrio. No, nos pueden pasar el afichecito. Sí, y sí, nosotros, obvio. Porque acá está Gaby Miravalles del otro lado en la producción tomando nota para poder hacer también el agitar nuestras redes virtuales. Así que si nos pasan alguna plaquita, nosotros podemos hacer el agitar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ulises, y felicitaciones por este laburazo hermoso que están haciendo. Gracias a ustedes. Estás escuchando Radio Pedal, un medio de comunicación social, colectivo y participativo.